estamos ya en el sexto bloque del Enredando las Mañanas. Bienvenidos, Baldo. Tenemos buen día a toda la audiencia. Buen día, Ro. Buen día la otra compañera ahí. Estefi, la nueva incorporación del Enredando las Mañanas. Como llegaste tarde, Osvaldo, te perdiste el primer bloque donde presentamos a Steffi. Exactamente, llegué muy tarde. Osvaldo, compañero de la Radio Popular, Agustín Tosco, ahí en el norte cordobés, en Sebastián del Elcano. Bueno, bienvenido, siempre bienvenida tu voz al Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, la autoinvitación, mejor dicho. La autoinvitación. Bien, y bueno, ¿qué tenemos para este sexto bloque? Vamos a hacer una comunicación con Harold, que es de la Marcha Patriótica, por el plantón que se está proponiendo aquí en la Plaza San Martín en solidaridad al paro nacional indefinido dictado por las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y populares de Colombia. Exigiendo, bueno, el derecho a vivir dignamente en los territorios. Así que estamos ahí con Harold. ¿Nos escuchás? Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Bienvenido al Enredando las Mañanas, Harold. Gracias, muchas gracias por la invitación. Harold, bueno, ¿nos podrás contextualizar un poco lo que está sucediendo en Colombia y esta acción en solidaridad aquí en la ciudad de Córdoba? Lo que viene pasando es que desde el día 23 de octubre se declaró en Colombia un paro nacional indefinido por organizaciones campesinas, afroindígenas, sindicales y bueno, todas las organizaciones que hacen parte de una gran articulación nacional y marcha patriótica. Y la razón de la movilización es el incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados en La Habana, los acuerdos de paz. Todos los incumplimientos existentes a los acuerdos previos que se firmaron en el año 2013 por el paro nacional agrario, donde las comunidades de diferentes regiones y provincias llegaron a acuerdos con el gobierno colombiano para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida, condiciones de vida en sus territorios, y de estos acuerdos no se ha cumplido nada. Y en especial por este sistemático incumplimiento de lo firmado en los acuerdos del paro anterior, lo que se acordó en La Habana, que son acuerdos que ya deberían hoy estarse implementando. Por esta razón, las comunidades han salido al paro nacional indefinido para exigir el cumplimiento de lo pactado, y especialmente también por la condición de derechos humanos en Colombia, que durante el mes de octubre no ha habido un día durante el mes de octubre donde no haya un muerto en Colombia. Ya en ese momento llevamos 27 asesinados en solo el mes de octubre, después de la firma del acuerdo de paz. En todo el año llevamos, en todo lo que ha corrido el 2017, casi 130 asesinados entre líderes sociales y defensores de derechos humanos. En este mes hubieron dos masacres en Colombia, una a campesinos, cultivadores de cultivos de coca y de coca, y a seis excombatientes de las FARC. Y bueno, hay un listado muy largo de líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados durante todo este tiempo. Así que estas son las razones que hacen que el movimiento colombiano hoy esté en las calles nuevamente. Harold, ¿cuáles son las coordenadas de la actividad que van a hacer hoy aquí en el centro de la ciudad de Córdoba? El lugar es en la Plaza San Martín, hoy a las 18 horas, y la idea es convocar a la solidaridad de todas las organizaciones, compañeros y compañeras, colombianos, colombianas, a todos los que puedan llegar allí para expresar su solidaridad y también para movilizarnos en apoyo al paro colombiano. Bien. Es ahí a las 18. Harold, te agradecemos mucho esta comunicación. Lamentablemente nos estamos quedando ya sin programa. Pero bueno, un abrazo enorme a todo el pueblo colombiano. Gracias, muchas gracias a ustedes por siempre estar aquí. Buen día. Buen día. Escuchamos a Harold de Acción Patriótica en el marco del abrazo y la solidaridad a los indígenas, los y las y campesinos y campesinas colombianes que están, bueno, en el marco de este paro indefinido para el cumplimiento del acuerdo de paz y, bueno, en lucha y resistencia. Así es. Y el Estado nos sigue desapareciendo y nos sigue asesinando, así que nos seguirá teniendo impunemente. Sí. Exactamente. Bueno, vamos un cortecito, ya no nos queda más tiempo. Yo diría que nos vamos, nos vamos despidiendo, porque sí, son y 56 ya. Osvaldo, ¿querés aprovechar para compartirnos un poco las novedades de Sebastián Elcano allá en el norte cordobés? Norte cordobés. Bueno, Sebastián Elcano se prepara para la semana que viene desde la asamblea FOP Sebastián Elcano a un acampe en la cooperativa eléctrica de dicho pueblo, en la cual estamos reclamando la tarifa solidaria, que ya hace tiempo que venimos reclamándola, porque han pasado de un precio las boletas a otro, o sea, compañeros y compañeras que estaban pagando 1.000 pesos han terminado pagando 2.500, 2.600, 3.000 pesos de luz. Sí, el servicio es bastante nefasto. Así que viene, corre un airecito y se cortó la luz y no tenés luz en todo el día. Claro. Nos ha pasado cuando hemos estado con la radio, la Agustín Tosco, que hemos tenido que cambiar el horario del programa cuando salíamos los fines de semana, de hacerlo a la tarde, porque a la mañana estaba todo el día domingo la luz cortada, por ejemplo. Así que estamos en ese, estamos preparándonos para el acampe, que va a ser la semana que viene. ¿Fecha exacta se tiene? Es 6, 7 y 8. Bueno, ahí para estar atentas y seguir viendo. Lunes, martes y miércoles. Así el lunes vamos a salir en el enredando las mañanas. Entonces, bueno, y ya nos queda nada del programa, nos tenemos que ir. Pero bueno, antes de irnos, queremos decir que queremos a Zumba en el aire, que estamos interferidos. La 99.5 es de Zumba. Estamos en esa campaña, así que si nos querés acompañar, escribinos por Facebook a la fanpage de Zumba, Zumba La Turba, así nos encontrás como Radio Zumba La Turba, y nos escribís, nos acompañás, te sacás la foto, te grabás un spot diciendo estas palabras, digamos, como más te guste. Pero bueno, estamos ahí en esa lucha. Y también comentar que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, el sábado estuvimos haciendo la transmisión como todos los años, como cada edición de la Peña Trashumante. Fue un laburo bastante fuerte y tuvimos que compartir el espacio también con Cadena 3. ¿Chan? Así que fue algo bastante novedoso para nosotras y para nosotros. Pero bueno, por suerte pudimos hacer muy bien nuestra transmisión y nuestro trabajo desde el lugar que venimos haciendo la comunicación, y es a donde queremos poner el eje, porque nosotros hacemos una comunicación horizontal, alternativa y comunitaria, y también antihegemónica. Antihegemónica, sí, sobre todo. Y bueno, y desde ese lugar vamos construyendo la comunicación, lo que queremos decir, y acompañando las diferentes luchas. Así que bueno, estuvimos ahí con Cadena 3, pero mucho no nos importó porque nuestro labor es otro. Nosotros trabajamos con las diferentes organizaciones y desde ahí hacemos y construimos la comunicación. Así que bueno, por ahí como comentar un poco la audiencia eso. Y felicitarles a los compas y las compas que estuvieron ahí metiendo el cuerpo toda esa tarde allá en Cosquín. Tarde, ¿no? Noche, ¿no? Porque tarde, terminamos noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la tarde, 12 horas trabajando para esa transmisión. Ah, qué sí, lindo, qué lindo, lindo laburo, ¿eh? Sí. Felicitaciones, entonces. Seguramente lo vamos a poder escuchar la edición grabada. Vamos a poder escucharla, salió de todas maneras en vivo, hicimos también algunas transmisiones por Facebook. Así que bueno, agradecer a todas las radios compañeras y también para los que nos están escuchando, Radio Panamericana, que es una radio que está en Huerta Grande, sufrió gracias, termino con esto cortito, por las tormentas, se le quemaron todos los equipos. Ellos están realizando una campaña y los pueden encontrar en Facebook como Radio Panamericana. Y por último, nos vamos escuchando, después de la despedida y demás, unas palabras de José Ángel Quintero Weir, que es un, bueno, el hermano estuvo ahí el sábado en la charla Territorialidades en Conflicto, que la verdad es hermoso escucharlo, así que les queremos compartir por si quieren seguir sintonizándonos en la Zumba, www.zumbalaturba.com.ar o en la 99.5 FM. Bien, y nos vamos hasta mañana con otro Enredando las Mañanas de 10 a 12, el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.